Y Tomás, ¿se amplía la vacunación en otros puntos? Sí, hemos agregado nuevos puntos. Tres de ellos comenzaron a funcionar el día de ayer. El más grande es en el Hospital de Niños, en el ZUM del Hospital de Niños, que funciona de 16 a 20, con lo cual ahí generamos una capacidad de respuesta mucho más amplia que la que veníamos teniendo, además de las que ya venían funcionando, ¿no? El vacunatorio central de Rodríguez y Maipú, el Centro de Salud Metalúrgico, y agregamos otros dos puntos un poco más pequeños, pero más de proximidad, que son el Centro de Salud Villa Italia y el Centro de Salud Maggiore. Uh-huh. Tomás, una consulta. ¿Para todas las edades, en todas las nuevas postas o en todos los centros de vacunación? El mensaje que estamos transmitiendo es que en este momento que hay tanta demanda, estamos priorizando lo que propone el Ministerio de Salud de la Nación, que son personas de más de 50 años, personas con enfermedades, factores de riesgo, y personal de instituciones cerradas y de salud. Uh-huh. Ese es el grupo que estamos priorizando. Después, eventualmente, alguna excepción se puede hacer. Hay determinados viajeros que lo requieren porque el país de destino se los exige para ingresar, entonces también lo ponemos dentro de las excepciones. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo tres dosis, tengo 44 años, no tengo patologías de base, no puedo ir a ninguno de los centros de vacunación. Claro, lo que estamos proponiendo es esperar un poquito a esas personas como vos, a que podamos vacunar a quienes hoy más se benefician con la vacuna, que son los adultos mayores y esas personas que mencionábamos hace un ratito. El tema, Tomás, de vacunas, ¿hay en la ciudad de Tandil? ¿Van llegando? Sí, tenemos. Hemos recibido a través del correo y hemos ido a buscar a Mar del Plata, a la región sanitaria, y a hacer también. Así que tenemos. Uh-huh. Bien, recordemos algo, digo, porque hay mucha gente con dudas, ya el tiempo va pasando y por ahí nos vamos olvidando. Supongamos, no sé, una persona cualquiera, ¿sí? Tres dosis y se tiene que dar, se aplica la vacuna hoy, la cuarta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para recibir la quinta? Tiene que pasar 4 meses desde la última dosis. Ajá. Independientemente de cuál haya sido la última dosis, digamos, el esquema basal es de dos dosis iniciales con un intervalo de un mes entre cada una de ellas y a partir de ahí 4 meses para los refuerzos, los siguientes refuerzos. Entonces, cualquier persona que haya obtenido su dosis hace más de 4 meses estaría en condiciones de recibirla. Hoy, como decíamos, estamos priorizando a estas personas que más se benefician con la vacunación. ¿Las vacunas que están llegando son Moderna? Efectivamente, sí, son Moderna. ¿Es la única vacuna que hay? Sí, tenemos la Moderna en sus dos presentaciones, de adulto y pediátrica. Sí, esa es la que tenemos en este momento. Muy bien. ¿Podemos repetir, Tomás, entonces, dónde la gente se puede vacunar? Bien, tenemos dos puntos principales, que son el vacunatorio central de Rodríguez y Maipú, que funciona a partir de las 8 de la mañana. El nuevo punto que agregamos en el Hospital de Niños, en el ZUM del Hospital de Niños, que funciona a partir de las 16 horas. Y este va a ser el único punto que va a funcionar también los días sábados por la mañana. Ajá. Así que el Hospital de Niños es de lunes a viernes de 16 a 20 y sábados de 8 a 12. Estos son los dos puntos grandes y después estamos agregando puntos de proximidad como el Centro de Salud Metalúrgico, Centro de Salud Maggiore, Centro de Salud Villa Italia, y seguramente mañana comencemos con dos nuevos puntos que una vez que estén en funcionamiento también se los comunicaremos. Muy bien, y podemos repetir entonces que la prioridad es para patologías, para gente mayor, gente sin patología, debería esperar un poco más. Correcto. Y si me dan un minuto más, pues, comparto que el día de ayer destinamos 600 vacunas para geriátricos. Nos hemos reunido con la Dirección de Adultos Mayores Municipal y con la Asociación de Geriátricos de Tandil para organizar esta logística, y el día de ayer ya les entregamos 600 dosis para que puedan empezar a vacunar a esta población, que obviamente es una población particularmente vulnerable. Por supuesto. Y la última novedad es, a partir de hoy, empieza a funcionar en el Hospital Santa Marina, en consultores externos, un punto de vacunación para personal de salud. Esto es interno, lo venimos comunicando ya para los equipos de salud, pero bueno, como muchos también escuchan la radio, lo compartimos, de 12 a 15, a partir de hoy empieza a funcionar vacunación para personal de salud. ¿Es obligatorio para personal de salud? No es obligatorio, está recomendado, pero no es obligatorio para ninguna persona. Uh-huh. Tomás, la última. ¿Qué se espera para los próximos días, el próximo mes? ¿Estamos en un pico de COVID? ¿Todavía no ha llegado lo que vemos en otros países? Sí, estamos viendo muchos casos, muchos de los que vemos, muchos de los hisopados que hacemos hoy ya son positivos, a diferencia de lo que ocurría hace 10 días. Lo que también vemos es que, afortunadamente, eso no está impactando mucho en internación, digamos. No es que tenemos muchos internados por COVID o condiciones graves, sí vemos muchos casos, ¿no? Hay circulación viral muy activa. Ajá. Lo que antes, los cuadros catarrales, síndromes gripales, etcétera, que hace un mes seguramente eran por otro tipo de virus, influenza, parainfluenza, etcétera, hoy la enorme mayoría ya son por COVID. Ajá. ¿Y las recomendaciones son las que ha manifestado Nación y Provincia? ¿Lugares cerrados, barbijo, empezar a usar barbijo en el transporte público, por ejemplo? Sí, sí, eso lo recomendamos. Recomendamos también la ventilación de ambientes y sobre todo la vacunación en población más vulnerable. Por suerte, a esta altura, la enorme mayoría de la población ya tiene cierto nivel de inmunidad, ya sea porque ha recibido dosis previas o porque ha tenido la infección por el virus, con lo cual no estamos con una población inmunológicamente virgen, sino que algún nivel de protección la enorme mayoría de la población ya tiene, y eso también explica seguramente el porqué de los casos más leves que estamos teniendo. Tomás, muchísimas gracias por atendernos siempre, más que nada, ¿no?, para llevar la información a la gente que está escuchando la radio. Gracias, y seguramente de aquí a fin de año volveremos a hablar. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, por la oportunidad. Gracias, hasta luego.